Radio Pedal. En bajada y sin frenos. No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Tercera temporada, más envalentonadas que nunca. Para terminar la semana con más dudas que certezas, ahora envalentonadas. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto. Llegó el viernes, al fin viernes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al 11º, no sé cómo les gusta decir a ustedes estos números, programa de este 2021 de Envalentonadas, por supuesto. Bienvenides a esta gran mentira que hemos llamado viernes, que festejamos, que bailamos, que le hacemos canciones, que le hacemos poemas, textos y películas, pero en el programas. Fondo. Y programas, exactamente. Y en el fondo, todos sabemos que es igual al lunes, igual al martes, igual al miércoles, solo que social y culturalmente hay algo que es un poquito más divertido. Bienvenidos entonces a esta tercera temporada, más envalentonadas que nunca. Y como este es un programa, ya lo saben, en tono de viernes y en tono de Valens, se podría decir en tonos de V o de B corta, como quieran decirle esta letra, le doy la bienvenida a mi querida amiga y compañera Valentina La Salvia. ¿Cómo estás, Vale Machado? Bien, divino, porque es viernes de sol, además. Es sí, como que total. Todo está bien por dos horas, las del programa. Después, nada. Que igual acá sol no tenemos, pero no los podemos imaginar. Hoy como muy que la gente elija, ¿no? Tipo, 11º, V corta. Ustedes vean qué programa les deja elegir, por lo que quieran escuchar. Por acá viene el programa de hoy, ¿no? En elegir ser y querer lo que uno quiere hacer. Exactamente. Viernes 17 de septiembre, según marca el calendario gregoriano, como ya dijimos de un montón de formas, este es el día 11 en este calendario envalentonado que nos hemos creado en este tercer año de Envalentonadas. Este programa, como lo saben, escéptico del tiempo, que tiene sus propios días, sus propias horas. Así que sabemos que estamos arrancando ahora, 9 y poco de la mañana. Y bueno, no sabemos bien cuándo va a terminar. La verdad que cuando tengamos ganas, chiques, eso es lo que va a suceder. Quiero saludar al gran Seba Penny, que hoy está a cargo de las perillas y los controles para que estemos al aire y nos estén escuchando. Hola, Seba, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Seba. Viste que cuando dijimos vamos a presentar a Seba Penny, se hizo un silencio. Estaba esperando. Pasa que ando, no quiero contar al aire la interna del operador y todo, pero estoy como ahí. Ustedes lo pueden describir, estoy como digamos acompañado. Que fue un momento psicocósmico donde se abrió el portal para que vos ingreses y dejemos ahí la explicación técnica. Está, bárbaro. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, saludo a Lucía, saludo grande. Enorme. Nada, eso, perdón el atrevimiento, pero estoy acá por ello. Por favor, este programa es tan tuyo como nuestro, Seba. Es verdad, vamos a mandarle besos, abrazos, mimos y todo. Le vamos a dedicar el programa entero a Lucía R. Novelino, que obviamente la extrañamos. Falta una parte de nosotras, pero que bueno, en el día de hoy no se pudo hacer presente, así que nada, besos, cariños, igual de todas formas siempre estamos juntas y ella siempre está ahí y este programa lo hicimos un poco entre todas como siempre. Efectivamente, besos a la única no vale de este gran, gran equipo. Si ustedes también nos quieren mandar besos a Lucía Renovelino o a nosotras o a Seba Peri, lo pueden hacer a través de nuestras redes. Tienen como muchas, muchas ganas de decirnos muchas cosas, nos pueden mandar un mail a envalentonadasradiopedal@gmail.com. Para mí siempre el mail es cuando tenés ganas de decir cosas largas, sino tipo, no mandes un mail. Sí, o corte de laburo y ponés bueno, claro, recibido un beso. Ese es un mail corto, pero claro, como muy de laburo. Y esto no es laburo, ¿eh? No, exactamente. Y si tienen cosas más cortitas, chistes, bardeos, memes que nos quieran mandar, nos pueden escribir a Facebook. Si es que alguien está en Facebook, además de mí todavía. Yo estoy. Ah, bueno. Soy tía. ¿Te acordás que lo hablamos? O sea, si sos tía, lo más probable es que estés en Facebook. Yo no soy tía, pero estoy en Facebook igual. Nos encuentran ahí como Envalentonadas Radio Pedal. Y si no, para todo lo que es la gente normal, que hace las cosas de gente normal, en Instagram y en Twitter nos encuentran como Envalentonadas. Imagínate decir esto en el 2005, la gente normal, Instagram y Twitter. Rarísimo. El otro día hablábamos con un amigo de la exposición y me decía, claro, pero imagínate tipo una persona 10 años antes de que nosotros usáramos Facebook, que cuando yo empecé a usar Facebook en 2009, era tipo a tomar matecitos con Vale, no sé qué, ¿no? Como también, en vez de subir una historia escribías todo lo que ibas a hacer y era como, era una persona adulta en ese momento, era como, ¿por qué contás esto a 10.000 desconocidos? Total, porque uno respondía, decía, ¿qué estás pensando? Y una iba y respondía lo que estaba pensando, sin darse cuenta que, bueno, eso iba a caducar en algún Muy momento. Muy ingenuos. También, como bien lo saben, tiene redes virtuales este gran colectivo de comunicación que nos contiene y nos sostiene, que es, por supuesto, Pedal. Pedal, este colectivo horizontal y cooperativo en el que está dentro Envalentonadas otro montón de programas más. También está dentro de la página web, las compañeras que hacen fotografía, los compañeros que hacen audiovisuales. Este colectivo está dentro de otro colectivo que se llama Casa en el Aire, que es la gestión de un espacio cultural donde hay otro montón de colectivos, esta gran mamushka de colectivos, este pogo de colectivos que se arma dentro de San Salvador 1510, tiene redes también y te podés comunicar. Si es con Radio Pedal que querés particularmente, además de contactarnos por la web radiopedal.uy, por la que sospechamos, imaginamos que estás en este momento conectado, lo podés hacer a través de Instagram, Facebook y Twitter, Pedal UI en las tres redes sociales virtuales, como nos gusta llamarle nosotros. Las redes sociales San Salvador 1510, la red social por excelencia, donde te encontrás gente, podés hablar y hay como una interacción social en el plano de lo real, digamos, ¿verdad? Que siempre está bueno. Casa en el Aire, este gran colectivo que contiene otros colectivos, que gestiona el espacio cultural y social que les conté recién, solo tiene Instagram, porque claro, es re centennial. Claro. O sea, Casa en el Aire poco. Se creó en el 2019. Sí, 2018. Claro, un nivel pandemial incluso. Claro, entonces, centennial, pandemial. Only Instagram, @casa.enelaire. Exacto, si están en nuestra web, si andan por ahí, les contamos que en este pogo de colectivos, me encantó esa definición, no solamente está Pedal y los colectivos que compartimos casa en Casa en el Aire, sino también que hay un montón de colectivos amigos que son redes, que están a la vuelta, que nos apoyamos entre nosotros y que ustedes también pueden ser parte de este enredo y de este pogo de personas que hacen cosas, suscribiéndose a Pedal, dándonos una mano con una suscripción mensual, trimestral, anual. Ustedes entran ahí, está toda la data, se fijan. Si se suscriben, entran a este pogo, obtienen beneficios de nuestros amigues de otros colectivos y nos ayudamos entre todos para seguir sosteniendo este medio de comunicación independiente. Sí, exactamente. Recuerden que nosotros llevamos este proyecto adelante a pulmón, a garra, a pedal, a ovario. No sé cuál es el paralelismo, la metáfora que les gusta más para decir lo que lo hacemos desde el amor, el compromiso y la militancia y no hay ninguna remuneración ni nada que nos haga sostener este espacio. Así que en realidad la suscripción que vos mandás es para sostener el espacio, la radio, los compañeros y bueno, y seguir adelante. Y además también, si te gusta, te querés acercar a la radio, te queremos contar que está la olla popular, que funciona los miércoles y que también te podés arrimar a colaborar de la manera que más guste. puede ser cocinando, puede ser donando alimentos, puede ser viniendo a acompañar, puede ser con dinero, puede ser como quieras. De 10 a 14 todos los miércoles en San Salvador 1510. Acordate que en Las Ollas se cocina mucho más que comida, así que bueno, puedes venir a cocinar lo que vos quieras cocinar. Bueno, muy a mi pesar, a mi chiste de la gente normal tiene Twitter e Instagram, y eso es todo lo que no, porque si algo vamos a hacer en este programa es cagarnos en la norma y entender que lo normal es lo más aburrido de todo. Así que hoy vamos a estar hablando de diversidad. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, cunt, cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work, work, I don't play, I slay, slay, I don't walk, I strut, strut, strut, and then sashay, okay, but I don't work for free, no, that's not the tea, hunty, no, man, so make it rain on me, me, and I might let you see, what you gonna let them see, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, ah! My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown, cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Ooh, girl, I don't dance, I work, work. I don't play, I slay, slay. I don't walk, I strut, strut, strut. And then ser, querer, sentir, andar, pensar, sentir, existir. Como se elija, existir, transitar, transformar, transmutar, cambiar, fugar de la norma. Crear fuera de las convenciones y bailar sobre las tradiciones. Hoy vamos a decidir y decidir. Exactamente, estamos escuchando esta hermosa canción de Todrick Hall, que es un rapero, es un cantante, compositor, actor, performer, un millón de cosas. Además es youtuber también, Yankee L. Incluso también es coreógrafo, si ven el videoclip de esta canción que se llama Nails, Hair, Hips, Heels. Que son uñas, pelo, caderas y tacos. Tiene una coreografía increíble. Porque él es coreógrafo y ocasionalmente también es jurado de la serie RuPaul Drag Races. Porque él también es drag o hace drag, no sé cuál es la forma correcta de decirlo. Si alguien está del otro lado y nos quiere enseñar eso, pues recibimos muy bien esa información. Así que bueno, exactamente estamos escuchando a Todrick Hall. Imponente, vean este video porque lo que bailan... No, es una cosa increíble. Con unos tacos aguja que no sabes cómo lo logran. De verdad, gran video. Bueno, y bueno, como sabemos por qué estamos hablando de esto, bueno, porque todos me imagino más o menos sabemos que septiembre se realiza la Marcha de la Diversidad en diferentes partes del país y en Montevideo también. Septiembre, de alguna manera, institucionalmente está catalogado como el mes de la diversidad y por eso decidimos hacer este programa. Entendiendo que hay que trabajar por esto todos y cada uno de los días de nuestra vida, también entendemos que hay excusas o hay lugares donde visibilizar, espacios donde, bueno, hincarle el diente y hacer bastante ruido para que esto quede claro. Así que, bueno, en realidad el programa está dedicado no a la institución, está dedicado a los movimientos y a la existencia de las personas y a reivindicar que cada uno sea lo que quiera ser. Sí, justamente a esa existencia como derecho a ser lo que cada uno tenga ganas, porque sabemos muy bien que para existir y para ser nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie más que a nosotros mismos. Y por supuesto que creemos y sabemos que nadie debería ocultar lo que es, lo que quiere ser, lo que desea, pero sin embargo incluso hoy parece que viviéramos todavía medio en una distopía en los que muchos lugares no seguir la norma es señalado, es penado, es castigado, discriminado, violentado, marginado y es prohibido incluso. Así que bueno, desde nuestro pequeño espacio que es este y en este día elegimos hablar de esto también para compartirlo y visibilizarlo de alguna forma, pero bueno, esto que decía Vale es un trabajo de todos los días. Exacto. ¿Y cómo elegimos hablar y compartir? Bueno, desde el lugar que nos toca. Nosotras somos muy conscientes, intentamos ser críticas de qué lugar ocupamos. Y bueno, hoy ocupamos un lugar de mujeres, de heterosexuales, de blancas, de cisgénero, de monógamas incluso. Que, y estoy hablando por todas porque sé qué tipo de relaciones tienen mis amigas. Entonces, bueno, la verdad es que tampoco es nuestra voz la que va a salir en el día de hoy. En esto entendido, y en esto que también hemos tenido que laburar mucho, incluso dentro de los movimientos sociales, de decir, bueno, la voz la tenemos todos. Yo ni doy voz, ni hablo por lo demás. No, en este recorrido de, bueno, las disidencias y las personas que integran el amplio abanico de la diversidad tienen su propia voz. Nosotras, como mujeres y como parte del movimiento feminista, que además camina junto a las disidencias que son parte, que estamos amalgamados en la misma lucha, digamos, lo que vamos a hacer es compartirle entrevistas, poemas, textos y canciones de artistas, de diferentes artistas disidentes, para que sea el arte disidente el que hable por ellas, de alguna manera, y no nosotras las que pongamos las cosas que ellas piensen, que ellas sienten. Que ahora uno lo ve así, sí, claro, qué ridículo andar hablando por lo que los demás piensan y sienten, ¿no? Pero bueno, mucho tiempo se hizo. Entonces, bueno, también es parte como de este camino de la deconstrucción y de empezar a ver al otro más de cerca como compañero, como parte. Así que bueno, las formas de arte son netamente políticas, ¿verdad, Vale? Eso ya está, ya lo sabemos. Sí, exactamente. Sabemos que el arte muestra, expresa, transforma y también rescata del olvido un montón de cosas. Así que justamente vamos a estar compartiéndoles hoy artistas disidentes para, bueno, esto que decía Vale, escuchar su voz. Vamos a escuchar una canción ahora. Vamos a compartirles mucha música hoy. Vamos a estar tirando datitas. Básicamente eso va a ser el programa. Y si están ahí del otro lado también nos pueden escribir y contarnos cositas, que estaría buenísimo. Ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Sweet on Bach. Y a la vueltita la escuchamos un ratito y les contamos qué está sonando y quién está detrás de esto. Bueno, muy bien. Estábamos escuchando, bueno, ya les había adelantado, Vale, Switched on Bach. Estamos hablando de un álbum, o sea, el álbum se llama Switched on Bach. Es el álbum debut y éxito rotundo de Wendy Carlos. Este disco es una reinterpretación de la obra de Johann Sebastian Bach, ¿verdad? Ojalá lo haya pronunciado bien, que se convirtió este álbum, Switched on Bach, se convirtió en el álbum clásico más vendido de la década. In your face, Bach, ¿no? Porque imponente. Parece, desde la ignorancia total, parece como de videojuego. Sí, la total. ¿No? Es muy de videojuego. Yo veo un macaquito saltando, comiéndose algo, matando gente. Pero como un hada o un elfo, porque es como muy... bueno, Wendy Carlos, decíamos, se preguntarán quién es. Wendy Carlos fue una mujer trans, compositora, que nació en el 39 en Rhode Island, en Estados Unidos. Bueno, empezó a hacer música de muy niña, a los 6 años ya tocaba el piano y estudió música en la Universidad de Brown y de Columbia. Sí, bueno, Wendy Carlos tuvo un gran tránsito por el mundo de la electrónica y los sintetizadores. Busquen fotos porque hay fotos que está como con unos aparatos que son una locura. Sí, bueno, de hecho aprendió, ella de alguna manera fue acompañada por el pionero de la música electrónica. Y claro, qué fácil decir Wendy Carlos, pero Vladimir Usakevsky. Ah, muy bien. Nada, la tiro. Creo que es por ahí el nombre. Él es el pionero de la música electrónica. Y bueno, Wendy Carlos aprendió junto a él en sus años universitarios. Y más adelante, cuando Roberto Moog, o Moog. Roberto. ¿Está bien, Moog? Ah, bueno, Robert. Es Moog, Moog. Doble O suena U. Bien, Roberto Moog o Robert Moog. O sea, o españolizamos todo o dejamos todo en inglés. Cuando este ingeniero creó el sintetizador, porque de hecho estas, la marca de sintetizadores más famosas son Moog, ¿verdad? Es en honor a su creador, Robert. Wendy le dio unos consejitos. Le dijo, che, ¿por qué no le añadís un teclado sensible al tacto, por ejemplo? Y le indicó otras modificaciones que efectivamente Robert adquirió. Y cuando termina de crear el sintetizador, ya viene con estas modificaciones y estos consejos de Wendy Carlos. Así que de alguna manera también se le puede referenciar o adjudicar parte de la creación del sintetizador, que fue, bueno, un invento en su momento. Que qué grandes cosas nos ha dado ese aparatito. Y en su momento fue revolucionario del mundo de la música, por supuesto, ¿no? Sí, y ustedes pensarán, ah, mira, no tenía ni idea que existía Wendy Carlos, nunca la escuché, pero lo cierto es que sí, si viste alguna de estas pelis, escuchaste porque Wendy Carlos trabajó mucho con Stanley Kubrick y fue la responsable de la banda sonora de La Naranja Mecánica primero y después de The Shining, de El Resplandor. Así que si viste alguna de esas pelis, ya habías escuchado algo de la música de Wendy Carlos. Exacto. Este disco, Switched on Bach, salió en 1968. Imagínense en 1968, digo imagínense como si alguien hubiera vivido tipo adultamente. Bueno, sí, mucha gente, no nosotros. No creo que nos estén escuchando. No creo que nos estén escuchando. Pero bueno, publicar esto, ¿no? O sea, una reversión de un disco de Johann Sebastian Bach, porque si se lo dice entero es como, ¿no? Un poco más, más peso. Claro, más protocolar. Hecho en un sintetizador, ¿no? Con estos sonidos, con estos ritmos, con esta rapidez. Bueno, obviamente generó reacciones súper negativas, ¿no? Las críticas del mundo conservador se hicieron sentir al instante, ¿no? Le tiran con de todo. Como se decía al principio de en que los 90. Salían las redes sociales. Bueno, pero justamente ahí hay un paralelismo muy grande que podemos trazar entre su música y su ser, su manera de existir y su manera de estar, ¿verdad? Porque rompió con lo hegemónico. La música clásica, venerada, no sé qué, bueno, ella hace esta versión que de alguna manera descoloca a todo el mundo, saca del eje a las personas, rompe con lo dominante, con lo impuesto, con el modelo de música culta, de alguna manera lo cambia. Y bueno, de alguna manera en su vida, el ser trans también, al igual que reversionar este clásico de clásicos, es fugar de la norma, ¿verdad? Todo va por acá, pin, yo me salgo de este camino marcado. Es de alguna manera también desbordar los moldes a partir de lo que ya viene dado, desbordarlos y crear mucho más allá de eso y mucho más allá incluso de lo imaginable. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más este que es creo que el tema número 10 de la canción. Ah, es el 10, vale. Bien, porque quería, porque cuando dije vamos a escuchar Switched on Bach, ese es el nombre del disco en realidad. No recuerdo si el primero que pusimos era la canción 1 del disco. No, la 3. La 3, bueno. Escuché el disco entero el otro día, por eso la tengo tan la canción esta se llama, la que escuchamos como parte 2, Invención en F mayor, y si esta es la 10, en realidad supongo que será la 3 del lado B, porque tiene dos lados, es el concierto número 3 de Brandenburgo en sol mayor, creo. Segundo movimiento, no, primer movimiento. Perfecto, sí, nombre largo, bien de estructura clásica, ¿verdad? Que bien de Sebastián Bach. Claro, gente que sabe de música, interpreten estos nombres que les dijimos. Vamos a escuchar un poquitito más, entonces, la canción. Thank you. Posta, si están ahí con algún dispositivo electrónico cerca, que me imagino que sí, porque si no, ¿cómo estarían escuchando una radio online? Busquen fotos de Wendy Carlos, que es increíble, como no hay una foto en la que no esté rodeada de perillas y cables y cosas. Y ahí hay una que tiene con el gatito arriba de la compu. La podríamos compartir. Sí, después la compartimos. De hecho, hay un video que vimos la otra vez, ¿vale? La otra vez en esto de preparar el programa, ¿verdad? Y aparecía un gato todo el tiempo. Y a mí me vino tanto el zoom, ¿viste? Que estás ahí, aparecen los animales de las personas, se meten en los videos. Pero sí, está buenísimo. Esta mujer era una música zarpada, ¿no? Se arrancó a tocar piano a los 6 años. Nadie puede hacer esto como aprendiendo a usar una máquina simplemente, sino que, bueno, tuvo un recorrido musical de un estudio muy grande y una práctica zarpada. Bueno, nada, para visibilizar un poco también el tema musical desde las disidencias, ¿verdad? Wendy Grossa. Bueno, y ahora vamos a estar yendo y viniendo para un montón de lugares en este programa, pero ahora nos vamos a venir para acá, para Montevideo, para Uruguay, para la actualidad, digamos, porque vamos a conversar un poco sobre, bueno, la marcha, que como decíamos hoy es en septiembre, como siempre. Este año es el viernes 24, que es el viernes que viene. Y este año la marcha lleva el nombre de Gloria Alves Mariño. Lo habrán visto en las redes, en la difusión aparece el nombre de Gloria. Yo personalmente no la conocía, de hecho me conocí sobre ella haciendo este programa. Gloria era una mujer y activista trans, nacida en Salto, que murió este año, falleció el 30 de mayo. También en homenaje, bueno, a su fallecimiento es que se pone su nombre a la marcha. Tenía 78 años. Durante muchos años fue la presidenta de ATRU, que es la Asociación Trans del Uruguay, que se formó en los 90, en 1990. Primero fue la mesa coordinadora de travestis, luego fue la Asociación de Travestis del Uruguay y finalmente se transformó en la Asociación Trans del Uruguay. Gloria fue una militante que trabajó siempre contra la exclusión social, contra la discriminación por el VIH, contra la represión policial hacia las personas travestis y trans. Fue una activista por los derechos humanos, por la educación y contra la discriminación. Sí, exactamente. Gloria Alves Mariño sufrió de alguna manera o vio en su cuerpo las marcas de la violencia, de todo tipo de violencias en sus años de existencia. De las violencias institucionales, de las violencias sociales. Gloria, de hecho, estuvo sometida a una terapia de aversión en el año 1954 para modificar su homosexualidad. Nada, una cosa, la verdad, que súper violenta, desde incluso las instituciones médicas, ¿verdad? Año 54. Estuvo recluida mucho tiempo en el hospital de Salto, hasta que, bueno, parte de su familia la fue a buscar y la rescató de alguna manera. Gloria fue trabajadora sexual. A comienzos de los 70 resistió las razias, las peores razias que vio este país, y obviamente resistió a la dictadura. ¿Verdad que ser trans en dictadura o ser homosexual en dictadura era un delito de por sí? Así era considerado. Obviamente Gloria y sus compañeras fueron detenidas, golpeadas, sistemáticamente violentadas sexualmente. Esta fue su vida de lo cotidiano. Por eso decimos que Gloria, igual que otras tantas compañeras, han resistido, ¿no? O sea, su forma de existir fue resistiendo. Fue resistiendo los miles de tipos de violencias que recaían sobre su cuerpo por haber elegido ser lo que era, ¿no? Lo que quería ser, lo que deseaba ser. Entonces, por eso la marcha de este año es en homenaje a ella, que además abrió camino a todo lo que está sucediendo hoy. Sí, y luchó un montón de años, ¿no? Porque también sabemos que la esperanza de vida de las personas trans, bueno, supongo que con el tiempo eso está cambiando muy lentamente, como sabemos que sean los cambios, sobre todo que tienen que ver con, bueno, como abrir cabezas y entender y habilitar espacios para que se puedan dar esas transformaciones. Pero Gloria vivió 78 años y un montón de esos años fueron acompañados de esta resistencia, como decía Vale, y de militancia. Fue una activista referente por los derechos de las personas trans. Por eso la marcha lleva este año su nombre y nosotros también vamos a escuchar ahora una canción que hace referencia a su nombre. Porque dijimos bailar sobre las tradiciones y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Somehow Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Alto rock and roll, estamos escuchando Corazón de Neón de Sandra y Celeste. Tocó el momento de Sandra y Celeste, me pongo de pie por estas dos mujeres. El mejor nombre de dúo, Sandra y Celeste. Por favor, además queremos contarles algo increíble, porque hay un tema que seguramente conozcan, porque se hizo muy popular, digamos, muy masivo, por lo pronto dentro de un ámbito, y es Mujer contra Mujer. Y en el año 2020, el año pasado, cumplió 30 años el disco Mujer contra Mujer, que contiene la canción Mujer contra Mujer. Cumplió 30 años porque este disco fue editado en el año 1990, justamente por Sandra y Celeste. Claro, Mujer contra Mujer, que es una canción de Mecano, era, ¿verdad? Exactamente. Ellas toman esta canción de Mecano, hacen una especie de cover y la ponen en un disco que lleva el mismo nombre, Mujer contra Mujer, este que dice Vale, que se editó en el 90. Un disco, una canción, un dueto lésbico referente de la época de los 90. Sandra y Celeste, ¿quiénes son? Son Sandra Mianovich y Celeste Carballo, dos músicas rockeras argentinas. Ya habían sacado antes de este disco juntas, digamos, otro disco juntas antes, que fue en el 88 y se llamaba Somos Mucho Más Que Dos. Si a alguien no le quedaba claro que andaban en alguna, había que ser muy pelotude, la verdad. Sí, pero además en el 88 te sacan esta, te la tiran y en el 90 te sacan Mujer Contra Mujer. Digo, estaban de alguna manera mostrando y poniendo algo en la escena musical del rock argentino de los 90, claro. Que la verdad era muy rupturista en ese mujeres momento. Mujeres haciendo rock y lesbianas haciendo rock. Exactamente. Y bueno, esto, tanto el tema, el disco como el dúo, se convirtió en un símbolo del amor entre mujeres de la época. O sea, era un símbolo. Sobre todo en Río de la Plata, ¿verdad? Porque ellas son argentinas, bueno. También la tapa, que están ellas dos ahí dándose un beso, que bueno, ahora, o sea, hay como mucha referencia a que esa tapa fue también un icono, más allá del contenido del disco, sino también como la portada. Sí, y bueno, pasó algo muy lindo, que fue en el Día de la Visibilidad Lésbica de este año, del 2021. Que es el 7 de marzo, ¿verdad? 7 de marzo. La comunidad lésbica argentina le realizó un homenaje a los 30 años del disco, Mujer Contra Mujer. Y bueno, primero que nada, pueden ir a buscar el video a YouTube, está ahí, lo googlean, lo encuentran enseguida. Búsquenlo por el siguiente título: Nosotras Movemos el Mundo, Mujer Contra Mujer, 30 años. Después. Bueno, 30 años después. ¿Viste cuando la palabra te queda en la siguiente línea y no la llegas a leer? Bueno, me pasó eso. Búsquenlo en YouTube y véanlo. Es un homenaje, son diferentes duetos de mujeres lesbianas argentinas haciendo canciones del disco. Hacen todas las canciones del disco, cada canción un nuevo dueto de mujeres, digamos. Está buenísimo. Sí, las reversionan además, cada una como con su viaje musical de cada dueto, y está muy bueno, la verdad. ¿Estamos todo bien? Hola, contanos, Eva. No, que entré a YouTube, te hice caso. ¿Y? En el canal de Centro Cultural Kirchner dice que sí, está este homenaje al álbum emblema de la comunidad lésbica argentina. Y quería contarles esto, los duetos. Por arriba, Paula dale, Mafia dale. Y Lucía Patané, Lu Martínez y Flopa, Ibiza Pareo, Julieta Lazo y Leda Torres, Viviana Scalisa y Larro Carballido, Paula Trama e Inés Copertino, Luciana Jury y Marcia Müller, Juana Chang y Flor Lingera, Juliana Ia, Isas y Cata Raibad, Valesini y Cam Beskin. Bastantes, ¿no? O sea, son 10 temas. Sí, yo no montaría. Además, no solamente las músicas eran mujeres lesbianas, sino que además está completamente realizado por lesbianas, como lo dicen ellas justamente. Cámaras, luces, sonido, edición, todo fue realizado por mujeres de la comunidad lésbica para, bueno, reivindicar el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. Sí, además, ver este video homenaje nos sirve también para darnos cuenta que yo, sinceramente, a la mitad de las artistas que aparecían en el video no las conocía. Y dije, bueno, nada, creo que ahí está un poco lo interesante y lo que te muestra esto, ¿no? De bueno, poder empezar a visibilizar disidencias, diferentes orientaciones, deseos y formas de ser en la música, ¿no? Dejar de escuchar esto del rock, no sé qué. La Flor Lingera decía por ahí, una de las participantes, algo muy interesante, y es que ella, por primera vez, no me acuerdo a quién refiere, porque en este video les preguntan cuáles son sus referencias de mujeres lesbianas en la música. Ellas, además de interpretar la canción, hablan un poquitito antes de cada tema. No recuerdo ahora, después lo buscamos para decírselos concretamente. Pero ella dice que, claro, ella le partió la cabeza la primera vez que fue a un toque y vio un ambiente de diverso, ¿no? De lesbianas, gays, trans, disidentes, no binarias, en el ámbito del rock. Haciendo pogo, claro. Que hasta el momento nunca le había pasado. Y era un toque de Sandra y Celeste, chiquis. Y era un toque de Sandra y Celeste. Y como también decir, esto está en todos lados, ¿no? No es solo en el ámbito del pop o de la música disco, lo que tenemos más asociado como al baile y la diversión y la fiesta, porque tiene que ver con la visibilidad, que también está buenísimo, pero está en todos lados. No está solo en esos ambientes. Sí. Claro, todos los espacios son para todos, digamos, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar un audio de una de las chicas que participa en este homenaje, que es Flopa, una de las artistas, una de las músicas, que dice algo que está cortito, pero está buenísimo para entender cuál fue el significado de Sandra y Celeste en los 90 en el ámbito lésbico argentino. Todas las lesbianas que aparecían, que veías en la vida, a partir de ese momento eran señaladas como Sandra y Celeste. Era como el bullying en la escuela era Sandra y Celeste. Las chicas, cuando veías otras chicas que le gustaban, era Sandra y Celeste. O sea, todo dependía un poco también de la entonación. Podía ser algo como medio a lo bullying o a lo ahí hay una Sandra y Celeste. Bueno, muestra esto, cómo se volvieron referencia, ¿no? Y cómo el poder identificarse y conocer que hay otras personas que también son eso que vos crees que sos, pero que no sabés si está bien, si lo podés decir, si no. Y bueno, que Sandra y Celeste salieran chuponeando en esa etapa. Y bueno, este video que veíamos, hay un video en el que van al programa de Susana Jiménez y están cantando y se miran y se aman. Y lo hacen en la tele, en el fucking prime time de Susana Jiménez. Hermoso, en los 90. En los 90. ¿No? Miren ese video porque, o sea, pasa algo entre ellas dos que es increíble, ¿no? No sé, no podríamos describirlo. Decimos amor porque esa es la palabra que se nos ocurre y que usamos. Pero pasa algo increíble, cómo se ríen, cómo se miran, cómo se acercan. Una cosa hermosa que además se hizo como muy masivo y muy viral. Vamos a compartirles a otras de las gurisas, otro de los duetos de lesbianas que interpretan una de las canciones del disco. En este video que les estamos hablando de homenaje a los 30 años de Mujer contra Mujer, que, bueno, hablan un poco de lo icónico que fue este disco y de la importancia que tuvo para todas las generaciones posteriores de mujeres músicas, lesbianas particularmente, que Sandra y Celeste se hayan instalado, se hayan parado firme en los 90 y le hayan abierto el camino. Vamos a escuchar a este dueto que se llaman Ibiza Pareo. Visibilidad barre de la mano porque es la forma, ¿no?, como el colectivo que tenemos de expresarse, de mostrarnos y, bueno, de luchar también. Y cada disco que se haya producido de una persona que siente desde una disidencia construye lo que viene. Ese disco construyó este presente también. Entonces, por ahí escuchando el disco, no es que pensarías que te vas a poner a bailar, pero seguramente ese disco en ese momento, cuando lo ibas a ver, sí te ponías a bailar como si fuese una fiesta tal cual lo que sería hoy. Sí, además creo que, no sé, antes que saliera el disco, como que no estaba tan open, o sea, la relación de ellas dos, pero supongo que después de la etapa del disco es como, bueno, bastante explícito. Y nada, no sé, ellas con Susana dijeron que se amaban, o sea, era como, bueno, entonces ahí supongo que... Sí, se la rejugaron, abrieron mucho camino. Y eso, todos los que estamos hoy estamos agradecidos. Es un dúo para todo, no solamente musical. Creo que es una forma de vida ser compañeras. Sí, primero fuimos un dúo como amoroso y las dos amantes de la música decidimos volcar y fusionar todo eso. Y sí nos sirvió, obviamente, de referencia que haya alguien que ya lo haya hecho antes y de la forma que lo hicieron. Así que un poco nos sentimos, no sé si identificadas o reflejadas o, bueno, eso, como agradecidas de, sí, de inspiración, de lo que hicieron, porque una vez que vos ves que alguien lo puede hacer, también decís, bueno, yo también lo puedo hacer. Entonces es como que te da fuerza ese reflejo. Bueno, ahí estaban las pibas de Ibiza Pareo en esto que hablábamos, ¿no? La importancia de visibilizar para encontrar referencias y saber que no estás sole y que hay otra gente que le pasa lo mismo que a vos y que está bien y que también vos podés ser libremente en eso que te pasa y que sentís. Sí, y, bueno, y tener como referencias, para mí eso fue algo increíble. Yo lo hablo desde el ser mujer heterosexual, pero ver otras mujeres haciendo cosas que en mi niñez, la verdad, no me pasó mucho, fue decir, podemos hacer esto, ¿no? Puedo hacer algo más que lavar los platos. Claro, puedo. Y no solo son varones los que están en la escena, es muy importante para el resto de las mujeres poder verlo, sentirse identificada, lo mismo con las personas no binarias, las personas trans, ¿no? Lo mismo con los gays, ¿no? Decir, bueno, nosotros también podemos estar en esos lugares, ¿no? Ver a otro haciendo eso te da fuerza, te dan ganas, ¿no? Y te da ideas. Sí, porque si total. Vos ves siempre a las personas con las que empatizás o sentís cercanía en los mismos lugares, entendés que tu vida está destinada a ocupar esos lugares. Sí, y que también hay un lugar para decir lo que todos tenemos para decir, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Justamente está, es muy importante que se abran esos lugares para que entren los discursos y las formas de ver el mundo y de sentir el mundo y de sentirlo en el cuerpo, ¿no? Seba. ¿Cómo estamos? La otra vez estaba en una pista de baile, ¿viste? Y bueno, voy a usar los términos que creo que son correctos, me puedo equivocar. Pero había una disidencia ahí en la pista y tomó la bandeja, ¿viste? Las músicas, las canciones y qué sé yo. Y empezó a reflexionar ahí en la pista de que todas las canciones son como, obviamente, heterosexuales y tal. Y son como unidireccionales del hombre y las mujeres. Pero claro, empezó a hacer un set todo disidente, creo que es el concepto. Y nada, las canciones eran igual de tremendas, ¿viste? Para mover y... Nada, tenían otra letra, pero nada, pasó algo que no pasa convencionalmente. A mí en lo personal no me pasó, no soy de ir a otros ámbitos. Y estuvo como Es raro esto porque... Qué bien, qué lindo que te muevan la estantería en el medio de una pista, ¿no? Sí, total. Cuando vos pensás que no vas a ir a pensar en nada, llega alguien claro. y hace tiki. No era el momento, pero fue el momento. Claro, y posiblemente capaz que fueron canciones que nunca escuchaste y que no hubiera pasado a otra persona que no tenga ese tránsito por la vida que le haga llegar a esos lugares, ¿no? No, entonces... y esta reflexión que decía Seba de las canciones que escuchamos, las películas que vemos, los libros que leemos... al menos tradicionalmente, ahora hemos ido incorporando nuevas cosas, son tan heterosexuales y tan binarios y tan dicotómicos que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Para nosotros esto es lo normal. Y acá viene un chico y se carga a una chica y bailan juntos en la pista. Y hola, nena. Y hace calor y mueve la colita y yo qué sé qué. Y eso es lo normal, ¿no? Es todo lo que hemos ido aprendiendo y de repente te sacan de ahí y es un éxito, ¿no? Es lo que tiene que suceder. Sí, bueno, vamos a escuchar otra cancioncita ahora, que también es de este disco, de este homenaje al disco Mujer contra Mujer. La interpreta Susy Pirelli, que es otro de los duetos que conforman este homenaje. La canción, no me queda bien claro, me parece que la canción es Mujer contra Mujer, pero ellas le llaman Bola de Pelo porque es como una versión es como la primera versión. Cuando se graba en el disco original de Mecano, se cambia la letra y se elige otra versión, que después es la que graban Sandra y Celeste. Pero ellas eligen hacer esta primera. Eso fue al menos lo que yo entendí. Sí, exacto. Es como la primera versión, es inédita, de hecho, porque no se llega a publicar, porque se publica Mujer contra Mujer, que es Bola de Pelo con algunos cambios. Yo hasta entiendo incluso que son de marketing, porque claro, Bola de Pelo es como, ¿what? Ellas explican, Susy Pirelli, este dueto, de que Bola de Pelo son dos mujeres entrelazadas. Es esa bola de pelo que se arma cuando dos mujeres son una, básicamente, ¿no? Esa es la explicación que ellas le dan. Y ellas eligen, además, hacer esta versión y no la otra, porque les parece que es bastante más contundente. Parece que en la segunda versión, Mujer contra Mujer, se cambia una parte que habla de palomas y, bueno, como cosas un poco más... amables, amenas, ¿no? Más suavizadas. Y ellas dicen, bueno, no, nosotros no queremos hacer... horroricen tanto. Eso, esta primera versión, que son una bola de pelos, que son estas dos mujeres que se están amando en el momento. Les recomendamos ver la presentación de Susy Pirelli, porque además tienen una dire de arte y vestuarios zarpados. No, el estilazo de todas esas mujeres en ese video, o sea, se lo quieren robar. Todos esos estilos los quieren tener. Escuchamos entonces Bola de Pelo, interpretada por Susy Pirelli. Equivocas la ocasión. Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos, ¿quién detiene una bola de pelos rodando por el suelo? Bueno, acá están los cuerpos de las mujeres rodando en medio de una bola de amor, diría yo. Bueno, vamos a seguir un poco por Argentina también, pero bueno, algo muy rioplatense en realidad, porque todos, todas y todes crecimos con esta gran mujer. Este año se cumplieron 10 años de la muerte de otra gran referente lesbiana en el mundo del arte, que fue María Elena Walsh, ¿verdad? María Elena Walsh, que nació en el año 1930, fue poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina. Sí, bueno, en este video también, en este que estábamos compartiendo recién, en el momento en el que les preguntan como, bueno, qué mujeres lesbianas escuchaban y como cuáles eran sus referencias, y alguien nombraba esto de, bueno, siempre estuvo María Elena Walsh, que nadie sabía oficialmente que era lesbiana, pero bueno, todos sabíamos, y en realidad, se supo después, pero en realidad era esto, era una mujer que de cierta forma capaz que tuvo que ocultar eso para llegar a los lugares que llegó, pero que nos habló un montón de tiempo, a un montón de generaciones, porque incluso yo cantaba canciones de María Elena Walsh cuando era niña, y bueno, era una mujer lesbiana ocupando ese espacio, y capaz que hubiera sido un escándalo también que se supiera, no sé. Hay que ver ahí como, bueno, cómo decidió ella también vivirlo. Pero bueno, es muy importante pensando en todo lo que hizo María Elena y todo como lo que marcó y el montón de ámbitos en esto de, bueno, era un montón de cosas, hacía un montón de cosas. Y su voz se reescuchó. Sí, todos conocemos como esta parte de la música para niñes que hacía María Elena Walsh. O sea, ¿qué dije? ¿Qué dije? Me sonó Ultra Wash 305-00. No voy a decir todo el número para que nos llamen. Ultra Wash. Bueno, ¿qué hacía María Elena Walsh? Me voy a poner de pie y pronunciarla correctamente porque es una gran mujer. Todos conocemos esa parte, digamos, esa música, pero María Elena Walsh tuvo una carrera, ¿verdad? O sea, fue música desde muy temprana edad y no siempre hizo música para niñes. En 1951, María Elena, con 21 años, forma un dueto folclórico. Lo forma con otra mujer, quien será también su compañera durante unos años, que es Leda Valladares. Este dueto se llama Leda y María. A mí me encanta. Sandra y Celeste, Leda y María. Siento que somos Vale y Vale, nosotros, no sé. Me encantan estos duetos de mujeres. Bueno, Leda y María interpretaron y compusieron juntas desde el año 53 al 63, 10 años. Editaron 10 álbumes juntas. O sea, uno por año. O sea, un montón. A mí me impacta cuando veo estas cosas y digo, claro, María Elena Walsh para mí era invitados a tomar el té, la naranja, no me tires con cuchillo. Y no, 10 años, 10 álbumes de folclore sacó esta mujer, ¿verdad? O sea, sí, estaba muy un zarpada. Montón. Los últimos álbumes ya estaban vinculados a la música para infancias, o sea, ya se venía como este camino, pero bueno, los primeros no, casi todas son interpretaciones, o sea, es como música popular folclórica argentina que ellas interpretan, ¿verdad? Sí, bueno, después de estos 10 años, en un momento, nada, empiezan a tomar caminos separados, Leda queda como más en este... en esta línea de reivindicar el folclore más puro y más tradicional, y bueno, María Elena se inclina más en esto de, bueno, ya habían empezado como a experimentar con hacer música infantil y se orienta más a eso, y además, bueno, también en su, por ahí como en una separación también más ideológica, porque María Elena Walsh también era feminista, digamos, en su momento, y también se inclinó, bueno, por valores que tenían que ver más con la justicia social, con el pacifismo. Y ahí fue cuando se disolvió este dúo Leda y María. Y les trajimos una cancioncita para compartirles. Sí, les trajimos una canción preciosa que es del disco Entre Valles y Quebradas y se llama Las Obreras, de Leda Valladares y María Elena Walsh. Las pulperías, que alegres son las obreras. con ella. Qué alegres son las obreras, bailemos con ella. Canten, señores cantores, como las estrellas. ¿De qué me andan recelando? Qué alegres son las obreras, bailemos con ella. Apariencia como las estrellas, sombraqueando y caminando, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas, como las estrellas, hermosas y bellas, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Supiera que cantando con las estrellas algún alivio tuviera, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. De la noche a la mañana con las estrellas cantando me amaneciera, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas hermosas y bellas, obreras, bailemos con ella. Qué alegres son las obreras, bailemos con ella. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Hicieron los pies, los zapatos de mamá. Cuando me escapé de casa, no sé por qué los quise llevar. Ahora tengo unas melisas diseñadas por Julián. Con taquito no ando para ir a misa, no paro de caminar. Nunca más regresaré al pueblo, nunca me verán llorar. Cuando hice el bolso dije esa promesa sin hablar. Quiero pisotear el mundo, tener mi propio corral, dejarme el pelo bien largo, que me inviten a pelear. Sé dónde tengo que ir, amigas, por visitar las revistas de tendencia. Se pueden equivocar cuando tenga un depto grande con ventana al frente al mar. Sin avisar haré las valijas y me mandaré a mudar. Nunca más regreso al pueblo, nunca me verán llorar. Cuando hice el bolso dije esa promesa sin hablar. Quiero pisotear el mundo, tener mi propio corral, dejarme el pelo bien largo, que me inviten a pelear. Siempre hay un pueblo en cada ciudad, siempre hay una ciudad más grande, siempre hay un pueblo en cada ciudad, siempre hay una ciudad más grande, siempre hay. siempre hay. Siempre hay un pueblo en cada ciudad. Siempre hay, siempre hay, siempre hay una ciudad más grande. Siempre hay, siempre hay, siempre hay un pueblo en cada ciudad. Siempre hay, siempre hay, siempre hay una ciudad más grande. Siempre hay. ¿Qué temazo? Estábamos escuchando al gran Dani Umpi haciendo Nunca Más Regreso al Pueblo. Dani, que bueno, me imagino que ya le conocerán y nos harán decir ¿quién es Dani Umpi? Es un gran artista uruguayo, es escritor, músico, artista plástico. Creo que fotógrafo también, es un gran referente de la cultura pop y disidente en nuestro país. Ya hace un montón de años además que viene haciendo su música y poniendo también temas sobre la mesa. Exacto. Dani Umpi es de Tacuarembó, eso estábamos hablando recién en off, digamos, fuera del aire. Porque claro, este tema dice Nunca Más Regreso al Pueblo y habla de los pueblos, ¿verdad? Y ser disidencia en un pueblo no es lo mismo que ser disidencia en la capital, ¿verdad? Charlábamos un poco esto el otro día y también en el video de Mujer contra Mujer, en el homenaje, una de las gurisas, artistas de las músicas, dice lo mismo, dice, bueno, no es lo mismo ser lesbiana en el conurbana que en Cava, ¿verdad? Y bueno, nada, acá nos parecía interesante, como siempre, introducir esto que le llamamos interseccionalidad, por lo general, pero que tiene que ver con esto de, bueno, hay varias opresiones atravesadas en una misma persona y a veces depende de los contextos, pueden ser más, depende, bueno, los recorridos de vida pueden ser más también y, bueno, ser... del interior, ser pobre, ser migrante y además ser disidencia, ¿no? Ser de determinada religión, ser de determinado origen y además ser disidencia hace también que las opresiones y las violencias sobre los cuerpos de las personas se incrementen. Así que bueno, siempre está bueno no perder de vista esto, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo le quiero mandar un beso a Cata, mi amiga Cata, que me recomendó esta canción, ella gran fan de Dani Umpi, así que le voy a citar, le voy a hacer referencia a este tema. Y bueno, les recomendamos mucho escuchar a Dani Umpi, el disco de Lechiguanas, recomiendo que escuchen. Diga. ¿Recuerdan la revista Freeway y todas esas revistas pequeñas que venían? Obvio. Dani Umpi era columnista de Freeway y tenía como columnas de nada, problemas de citas, viste, de vínculos y qué hacer y qué sé yo. Era como muy pop, estaba tremendo, ¿no? Esa época, yo qué sé, de año 2000, 2003, 2004. No sé hasta cuánto estaba buscando ahora, parece que siguió hasta 2010, pero... ¿La revista? Y él escribiendo en la revista, sí, sí. Yo tengo varias Freeway y tengo las Pimba también, que eran de esa época. De hecho, tengo una colección bastante grande de Pimba que estoy pensando en tirarla. Porque no. Me mudo y tengo colección de pila de revistas, ¿viste? Y que están de más. Capaz que si alguien está escuchando y las quiere, me manda un mensajito. O bueno, poder ir a venderlas a la feria también, pero eran revistas gratuitas igual. Así que no debería venderlas. Pero no es lo mismo una colección igual. Ah, bueno. Ah, hay que coleccionarlas y guardarlas por un montón de tiempo. Eso es verdad. Bueno, así que ahora vamos a ir a Chile, ¿no? Vamos a Argentina, Uruguay, Chile, vamos y venimos. La idea era un poco traer como también esto, ¿no? De varias regiones, lo que hablábamos recién, contextos, no es lo mismo. Regiones y momentos y años también, ¿no? Exacto, contextos históricos y espaciales, por decirlo de alguna manera. Vamos a contarles algo sobre Pedro Lemebel. Ya hemos hablado, sobre todo las columnistas ácidas, le columnistas ácidas, han hablado de Pedro, que fue un escritor, fue cronista y fue un artista plástico chileno. Un artista, digámoslo así, con todas las letras, ¿verdad? Nació en Santiago el 21 de noviembre de 1952 y murió el 23 de enero del 2015. Fue un activista de izquierda, arduo militante de izquierda y además, obviamente, disidente y activista por los derechos, digamos, y la visibilidad de las personas disidentes. Él estuvo muy cerca del Partido Comunista durante mucho tiempo, pero bueno, se termina alejando del Partido Comunista justamente por la intolerancia, por la homofobia y por la discriminación que sufría dentro de su partido. Porque lo de izquierda no te saca lo machirulo, amigo, así que keep revisando. Exactamente. Ese sería el consejo. Porque no todo es vínculo capital-trabajo, ¿verdad? Ahí es capital-vida y en esa vida pasan un montón de cosas que está bueno atender. En 1986, Pedro Lemebel se presentó en una reunión política de izquierdas en la estación Mapocho, supongo que en Chile, vistiendo por primera vez zapatos de taco y maquillado como símbolo, con el símbolo comunista, bueno, de la OSI, y el martillo cubriendo la parte de su cara, como tenía como una especie de maquillaje artístico con brillos de la hoz y el martillo. No me quiero imaginar lo que fue el cerebro de todos los bolches que estaban ahí. Ahí leyó Pedro, compartió su manifiesto Hablo por mi diferencia, que es el audio que vamos a escuchar ahora en su propia voz, incluso que bueno, luego fue publicado en 2002, así que lo vamos a escuchar a él leyendo este manifiesto. Pero nada, igual mientras lo escuchemos, imaginemos este contexto, ¿no? Cómo sí. Lo leyó y lo valiente que fue. Dijimos 1986, cae de tacos, la hoz y el martillo pintada en la cara, y enfrente a una reunión política les dice esto. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa. Y viene la democracia y detrásito el socialismo y entonces... ¿Qué harán con nosotros, compañero? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias. Bien, ahí lo escuchábamos a Pedro Lemebel, entonces. Nada, un manifiesto imponente, una potencia política enorme, con una gran crítica a la institucionalidad de izquierda, a los partidos políticos, a esta falta de intersección que hablábamos recién, a esto poder pensar las cosas de diferentes lugares y no siempre acumular en la misma línea de pensamiento sin poder abrir a otras cuestiones de la vida, ¿verdad? Que bueno, que están ahí. De alguna manera, este negacionismo de decir, bueno, no, es acá donde se juega el partido y todo el resto... No me vengan con una actualización ni filosófica ni de vida, porque yo vengo pensando en mi revolución. Mi sistema operativo está así bárbaro. Acá. No preciso más nada. Todo lo demás fuera, fuera, fuera, fuera. Así que bueno, y a mí algo que me parecía como muy interesante y que tiene esto de revolucionario, ¿no? ¿Quién es el sujeto revolucionario, no? ¿Dónde está la revolución? Y Pedro K. dice, soy más subversivo que usted. Y efectivamente es más subversivo que cualquier persona quizás del partido de izquierda que podía estar ahí en ese momento. Porque el tipo rompe con todos los esquemas, ¿no? No solo con uno, que tiene que ver acumulación de capital, trabajo, no sé qué. Rompe con todo lo demás. Es una real subversión, es una real revolución. Es una revolución porque le pasa por adelante y nadie entiende nada. Eso es lo que te revoluciona, ¿verdad? Eso es lo que te cambia todo. Y por suerte era un gran artista que también podía como plasmarlo de esta forma y decirlo así, ¿no? Es muy zarpado escucharlo. Bueno, ahora volvemos de Chile, vamos a Argentina otra vez, específicamente a Córdoba, porque vamos a hablar de la escritora Camila Sosa Villada. Camila es escritora y es actriz y es una mujer trans. Y es la autora del libro Las Malas, y por eso la traemos hoy. Podríamos decir que Las Malas es una novela, pero ella misma ha dicho en algunas entrevistas que no sabría definirlo exactamente, que no era una novela, pero sí lo define como un canto al travestismo. Eso es Las Malas. Este libro mezcla un poco de la historia personal de Camila con, bueno, algunos personajes de algunas obras de teatro, porque ella es dramaturga también. Y es como una especie de realismo mágico de travesti. Es muy increíble cómo está escrito el libro. Cuenta la historia de un grupo de travestis que son amigas, que trabajan juntas en el Parque Sarmiento en Córdoba. Y bueno, es una historia de resistencia, es una historia de amor y de valentía. Y les trajimos un fragmentito para compartirles del libro. Exactamente, les vamos a leer un fragmento. Un día vamos todas a tomar sol a la Isla de los Patos, en Alberdi. Vamos en minifalda y musculosas muy cortas, o directamente en corpiño, atrevidas. Nos tiramos en el pasto y nos untamos Coca-Cola por todo el cuerpo, para broncearnos mejor. Estamos cubiertas de azúcar, y vienen las ovejas, las abejas. Somos las flores de la Isla de los Patos. No, en realidad somos nocturnas, ¿para qué negarlo? No salimos de día. Los rayos del sol nos debilitan. Revelan las indiscreciones de nuestra piel. La sombra de la barba. Los rasgos indomables del varón que no somos. No nos gusta salir de día porque las masas se sublevan ante esas revelaciones. Nos corren con sus insultos. Nos quieren maniatar y colgarnos en las plazas. El desprecio manifiesto. La desfachatez de mirarnos y no avergonzarse por ello. No nos gusta salir de día porque las señoras de la buena sociedad, las señoras del peinado de peluquería y cardigan de hilo fino, nos denuncian por escándalo. Nos señalan con sus dedos de arpía y nos convierten en estatuas de sal prontas al desmoronamiento, a la avalancha de nuestras células desperdigadas como perlas de un collar arrancado de golpe. No nos gusta salir de día porque no estamos acostumbradas, porque es imposible acostumbrarse al corsé de sus estatutos. Mejor quedarnos durmiendo, encerradas en nuestros cuartos, mirando telenovelas o haciendo nada. No hacer nada durante el día. Borrarse del mapa de la producción. Eso es lo que hacemos. Pero esta tarde hemos decidido ir a tomar sol. Los primeros soles calientes, los primeros calores, el coqueteo con los chongos, una teta que se escapa, que deja asomar al ojo carnívoro del pezón, el equipo de música a todo volumen, los helados comprados al heladero que nos dijo hermosas, las charlas con la peruana que se sentó a descansar a nuestro lado y también toma un poco de sol, pero vestida. Estamos ahí para ser escritas, para ser eternas. Hoy la calle está tranquila. Somos las únicas habitantes de toda la ciudad. Quien nos vea esta tarde tumbadas sobre el césped, tomando mates al sol, untadas en Coca-Cola, del color del caramelo líquido, va a soñar con nuestros cuerpos y nuestras risas. Será una imagen insoportable como la visión de Dios. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no, si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, larga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Escuchábamos Milonga Queer de Susy Shock y La Bandada de Colibríes. Susy Shock también, una artista travesti, traba, porque así ella se identifica y así se nombra, también argentina, bueno, que nos parecía que venía ahí de la mano con el fragmento que les compartíamos de Las Malas. Ella se autorrefiere a ella, digamos, mucho diciéndose traba sudaca, ¿no? En esto de qué importante los contextos, ¿dónde está siendo traba esta mujer? En Sudamérica, particular, ¿verdad? Sí, total. Bueno, pensábamos un poco en esto de la letra como en relación a lo institucional y a la... ¿qué, cómo es la palabra que quiero decir? Como al permiso, ¿no? Como... bueno, sí, habilitarte. Como a la habilitación a existir y hacer. Claro. Y esto que ella dice como, bueno, sacás una ley que me legitima, pero después... no, al revés. Que me discrimina y después me legitima y es como, bueno, vos no me tenés que dar permiso para que yo exista, no necesito tu ley, o no te lo pedí, ¿no? Como... claro, no tenés que habilitarme a existir, existo, punto, ¿no? Tu ley no me va a hacer existir más o menos. No me habilite, no me des permiso, no me des lugar, el lugar el mío, estoy acá, de alguna manera. A mí me parece una frase imponente esa de no me des permiso porque no te lo pedí. Claro, ¿quién te llamó? Yo estoy acá, te vas a tener sí. que bancar si no te gusta. Que de todas maneras no podemos dejar de reconocer que nada, que hay, está bueno que existan ciertas leyes porque sí legitiman y generan espacios y eso, obligan a la institucionalidad a hacer el espacio que las personas ya tienen, ¿no? Si bien entendemos que muchas veces, la mayoría de las veces, las leyes no contemplan una dimensión sensible que es muy importante y que en su ejecución tampoco la tienen presente, bueno, sí sabemos que son importantes y que... eso, habilitan ciertos lugares o obligan a ciertas personas que si esa ley no estuviera, no, eso, no deja, ocuparían ese espacio que en realidad es de otra persona, ¿no? Sí, y nada, queramos o no, o sea, esto bueno o malo, de alguna manera también la sociedad al verlo reflejado en leyes, ¿no? Lo incorpora y lo entiende de otra manera, ¿no? Es como que teje un manto, la ley teje un manto uh-huh. como de... de bueno, esto está bien, ¿no? En esto de bueno, hay mucha gente que se bueno, en general tenemos que hacerlo porque si no somos penados, nos regimos bien o mal según lo que digan las leyes, ¿verdad? Que ese es otro gran problema que genera toda esta discriminación hacia las personas que no están ni bien ni mal, que no están dentro de esta dicotomía, ¿no? Bueno, lo que nos ha costado entender lo que es lo no binario, ¿no? ¿Cómo no binario? Nos explota la cabeza que haya algo en el medio que no sea nada de eso y que ni siquiera esté en el medio, que esté en todos lados y en ninguno a la vez. Sí, bueno, ahora volvemos para Montevideo y les vamos a compartir otro audio. Vamos a escuchar una interpretación de una compañera, que fue compañera de Radio Pedal, que es Miel. Miel es integrante de Zona. Zona es un colectivo de rap feminista y disidente. Les recomendamos buscarlo, tienen su canal de YouTube, buscarles. Tienen tres cyphers que están zarpados, han sonado en esta radio, han sonado en este programa y en otros programas. Y están muy, muy bien, así que les recomiendo que los vean y los escuchen. Y desde el año pasado comenzaron a hacer este ciclo que se llama Poesías Prestadas, en el que los integrantes de Zona, justamente, interpretan textos de artistas, escritores, poetas, escritoras, poetas. Y en este caso vamos a escuchar la interpretación de Miel. Sí, vamos a escuchar a Miel. Ya, perdón, yo a veces me pierdo. ¿Ya dijiste quién estaba interpretando? ¿Qué poema? No. Ah, perfecto. Bueno, está interpretando a alguien que nosotras, además, queremos pila, que nos parece que es hermoso lo que hace, que es Cristina Peri Rossi, que es una escritora y activista. Bueno, que desde muy joven empezó a publicar, y en sus publicaciones siempre las mujeres y las lesbianas tenían un protagonismo muy grande. Estamos hablando de los años 60 y 70. Entonces, bueno, esto marcó también un montón, abrió un montón de puertas, armó, construyó caminos. Y bueno, admiramos, nos encanta lo que hace. Así que vamos a escuchar a Cristina Peri Rossi, pero haciendo en la voz de Miel, haciendo Condición de Mujer. Soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando les invitades comían los postres. Se preguntaron cómo osaba interrumpirles, de dónde era, cómo me atrevía a emplear su lengua, si era hombre o mujer, qué atributos poseía. Se preguntaron por mi estirpe. Vengo de un pasado ignoto, de un futuro lejano todavía, pero en mis profecías hay verdad, elocuencia en mis palabras. ¿Iba a ser la elocuencia atributo de los hombres? Hablo la lengua de los conquistadores, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Soy la advenediza, la transgresora, la desordenadora de los sexos, la perturbadora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Lo opuesto de lo que ellos dicen. Bien, ahí escuchábamos este gran texto de Cristina Peri Rossi, interpretado por Miel. Le mandamos un abrazo a todos les compas de Zona, que además hemos trabajado en varias ocasiones con ellos, colaborando, y bueno, que varios están acá, forman parte del colectivo, porque también la tenemos a Miel, que hizo programa acá durante 2 o 3 años, no me acuerdo, y también dentro del colectivo está Puti, que es parte de La Olla de Pedal. Bueno, nada, un montón de compas ahí a los que les mandamos un beso y les felicitamos porque esto que hacen es, la verdad, muy lindo. Sí, les recomendamos pasar por el canal de Zona, bueno, eso, en los cyphers que les mencionaba, y de estos textos hay un montón y son muy lindos, así que, bueno, pasen y chusmen por ahí. Exacto, estamos llegando al final del programa. Porque, ah, pará, y otra cosa, sí. No, que es, también organizan pila de movidas, así que síganles en Instagram, porque nada, andan por las vueltas, tocan, hacen cositas, participan en otros lugares, así que vayan a Instagram también a seguir a Zona si se enteran de en qué andan. Exacto, y si los ven en vivo algún día, van a ver lo que es ese power. O sea, no hay manera de quedarse quieto, quieta, eso es una fiesta combativa además, como nos gusta, ¿verdad? Ahora sí, estamos llegando al final, son y 52, nos quedan 8 minutos, si logro hacer bien los cálculos, como si respetáramos, los tiempos además, ¿verdad? Bueno, queremos contarles, recordarles y pasarles toda la data de la marcha, porque se viene la marcha el último viernes de septiembre, como todos los años, se va a hacer la marcha de la diversidad. En este caso cae 24 de septiembre, va a ser a las 19 horas, desde Libertador y Paysandú hasta la Plaza Primero de Mayo. Como siempre, recordarán, día previo a la marcha y el mismo día de la marcha, se hace una previa, justamente, así que la previa va a empezar el jueves 23 en la Plaza Libertad, la Plaza Cadancha, de 10 a 19.30 y lo mismo el viernes, pero hasta las 16.30 para luego ya empezar a armar la marcha. Recuerden que ahí siempre hay feria, hay emprendimientos, un montón de cosas muy lindas para ver, ver en qué anda la gente, ver en qué anda el movimiento y, bueno, por supuesto, el viernes acercarse a marchar. Exacto. Esto es en Montevideo. Pero recuerdan que vivimos en un país, ¿no? Que tiene como otro montón de departamentos. Bueno, en varios departamentos se hacen marchas y movidas por el mes de la diversidad. El viernes pasado ya se marchó en la ciudad de Las Piedras. Fue una fiesta también, estuvo muy lindo. También en Paysandú ya se realizó una movida el domingo pasado por el mes de la diversidad. Y hay algunas que van a ser hoy en día. Exactamente. Hoy, viernes 17, a las 19 horas, va a ser la marcha en Bella Unión, en Artigas, desde la Plaza Varela, también en Flores, supongo que en Trinidad, hoy 17 de septiembre, 19 horas, desde la calle Sarabia, marcharán por Fonda hasta la Plaza Echeverría, a Fonda debe ser la calle. Exacto. Donde después de la marcha va a haber música, etcétera. Exacto. También hoy se marcha en Florida y en Ciudad de la Costa, así que si andas por ahí, averigua con tus amigues colectivos cercanos. También hoy, 18 horas, se marcha en San José, desde 25 de Mayo y Herrera. Mañana, sábado 18, a las 17 horas, en la ciudad de Rivera, en el Centro de Desarrollo Social de Juanas, se concentra y se hace la marcha. Es verdad, también mañana se marcha en Salto, 18 horas desde Plaza Artigas. Y también mañana, porque entre hoy y mañana pasan muchas cosas, a las 19 horas es la marcha en Colonia, se concentran a las 4 y marchan a las 19. Exactamente, y en el marco del mes de septiembre, el mes de la diversidad, en Santa Lucía, Canelones, se inaugura el espacio sociocultural Casa Viva. Esto queda en Leñani 231, también va a haber feria y va a estar, se armó Cocoa en vivo, vamos las pibas. Se armó Cocoa parte del colectivo Zona, ¿verdad? Parte del colectivo Zona también. Bueno, y el 1 de octubre va a ser la movida en Rocha, organizada por la Unión Rochense LGTB+, así que nada, les pueden buscar en redes o lo mismo, preguntarle a gente de por allá para ver horarios y demás. Exactamente. No nos queríamos ir sin hacerles algunas recomendaciones, una en particular. Yo antes de esta recomendación voy a saludar y agradecer, porque como les decimos siempre, este programa se llena de contenidos gracias a un montón de amigas, amigos y amigues. Y en este particularmente le quiero agradecer a Luz Urroca, a Carito Guerra y a Luz Fiera, que cuando supieron que teníamos este tema, enseguida nos mandaron recomendaciones, música. Mucho de lo que está acá adentro y escucharon hoy es gracias a ellas. Porque, bueno, esta es nuestra manera de armar las cosas, ¿no? Como colectivamente viene alguien, te cuenta algo, otro te recomienda y ahí vamos enganchando todos estos contenidos. Bueno, sí, yo agrego el beso a Cata, que ya se lo mandé, pero correspondía en esta sección, así que lo mandamos ahí. Y le vamos a recomendar esto de lo que también está por detrás una gran amiga de este programa y muy querida, que es Nati Acosta, porque el 15 de septiembre, o sea, antes de ayer, salió la tercera edición de Ruido, y no queremos dejar de recomendarles que lo consigan, que lo compren, y que lo lean, sobre todo, y que lo miren, porque tiene unas ilustraciones y unas cosas hermosas. Además, porque particularmente este número, el tercer número de Ruido, se llama Diversas. Sí, exactamente. Ruido es un espacio de reflexión y creación que busca tejer redes entre mujeres diseñadoras. Y bueno, dicen que además hacen fanzine, que es esto que les estamos recomendando. Para conseguir el fanzine, el número 3, que es el de Diversas, pero también el 1 y el 2, que están buenísimos, lo pueden hacer a partir de Instagram, @ruidouy. Ahí tienen toda la data, porque además gente de comunicación y diseño, se entiende todo, prolijo, claro, directo. Así que arrímense ahí. Le vamos a mandar un beso también a Paulita, decía recibo botones no, que está desde ayer manija, diciendo qué programa, quiero tal cosa, escuchemos tal cosa, no sé qué, y que siempre está ahí bancando los trapos, escuchando, recomendando, nada. Y recomendamos nosotras su gran proyecto de bombis, bombachas, bueno, no solo bombachas, también hace tops, bikinis, mallas, así que arrímense, cierre sí, botones no. Bueno, llegamos al final, mirá cómo metimos la data en 8 minutos. Increíble. ¿Dónde la viste? Y nos vamos a ir escuchando, así como llegamos, nos vamos con el gran, grandísimo y amado de este programa, Alex Anguanter. Bueno, ya todos lo conocen, por supuesto, porque es quien interpreta y fue autor de nuestra hermosa cortina Siempre es Viernes en mi corazón. Alex es chileno, es cantautor, es músico, es productor. Nos enteramos el otro día que es director de cine, hizo una peli que, si me dan 2 segundos, les digo el nombre mientras vamos acá charleteando y cerrando el programa. Sí, bueno, Alex también es como una referencia en el mundo del arte disidente, primero porque, bueno, está en varias ramas artísticas en esto de ser músico, bueno, compositor y también director de cine. Y sus letras siempre, por lo general, súper bailables, súper copado, pero te rompen la mente porque son una crítica re fuerte al sistema en general, al Estado, a la iglesia. Y qué lindo que es bailar a la vez que estás como prendiendo fuego todo un poco, ¿no? Ahora los vamos a dejar con la canción. Les digo el nombre de la peli, pará. Se llama Nunca vas a estar solo, es una peli del 2016. Está bueno, la pueden conseguir en todo lo que es sus sistemitas de internet, ustedes vean cómo, pero Nunca vas a estar solo de Alex Anguanter, entonces. Exactamente, y ahora nos vamos a ir, vamos a volver en 15 días, creo que cae primero de octubre. Claro, el viernes que viene nos vemos la marcha y el viernes primero de octubre nos encontramos acá. Exactamente, y nos vamos a ir dejándole un beso enorme a Lu R. Novelino, que nos ha acompañado todo este programa, la distancia, mandándonos mensajitos y tirándonos data, y nos vamos a ir escuchando este gran tema de Alex que se llama ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Chau. No sé cómo enfrentarme a esto. Que digan que es más.